Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 28. La frase clave es... Shizuoka e yō koso. Bienvenida a Shizuoka. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Hoy visita la ciudad de Shizuoka con su amiga Sakura. El primo de Sakura, Kenta, ha venido a recibirlas a la estación. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 28. La frase clave es... Shizuoka e yō koso. Bienvenida a Shizuoka. Kochira wa itoko no Kenta-kun. Shizuoka e yō koso. Kare wa kamera ni kuwashii kara... いろいろ聞いてね。 どうぞよろしくお願いします。 アンナちゃん、かわいいな。 Vamos a examinar el diálogo en detalle. Sakura le presenta a Kenta a Anna. こちらはいとこのケンタ君。 Este es mi primo Kenta. こちら。 Es un demostrativo que en este caso significa esta persona. わ。 Es la partícula que indica el tema. Itoko. Es primo. No. Es una partícula que une sustantivos entre sí. Kenta. Es el nombre del primo de Sakura. Kun. Es un título que normalmente se usa para niños pequeños. También puede usarse para adultos varones si son familiares, amigos o subordinados. Habíamos aprendido que Kochira, por aquí, indica una dirección hacia el que habla. Entonces, ¿también se refiere a una persona cercana al hablante? Así es. Kenta le dice a Anna... Shizuoka e yō koso. Bienvenida a Shizuoka. Esta es la frase clave de hoy. Shizuoka. Es el nombre de la ciudad. E. Es una partícula que indica el punto final de un movimiento. Yō koso. Es bienvenido o bienvenida. Shizuoka e yō koso. Bienvenida a Shizuoka. Es una expresión útil. Se puede usar cambiando el nombre del lugar para dar la bienvenida a turistas o visitantes. A ver, Marta, si sabes cómo decir bienvenido a Japón. Japón es... Nihon. Nihon e yō koso. Muy bien. Kenta es miembro del club de fotografía de su universidad. Anna acaba de comprar una cámara... y espera poder sacar fotos del monte Fuji. De modo que Sakura le dice... Kare wa kamera ni kuwashii kara, iroiro kiite ne. Él sabe mucho de cámaras, así que pregúntale lo que quieras. Kare. Es él. Por cierto, ella es... Kanojo. A continuación... Wa. Es el indicador de tema. Kamera. Es cámara o cámaras. Ni. Es una partícula que, en este caso, indica un objeto. Kuwashi. Es un adjetivo que significa conocedor o que sabe mucho acerca de algo. O sea que la partícula ni indica de qué sabe la persona. Exacto. Ahora volvamos al diálogo. Kara. ¿Por qué? Es una partícula que indica la razón de algo. En la lección 9 aprendimos que kara indica un punto inicial en el tiempo o el espacio, de modo que kuji kara, por ejemplo, significa desde las 9. Ahora vemos que kara también se usa para decir el porqué de algo. En efecto. Kare wa kamera ni kuwashii kara. Significa literalmente porque sabe mucho de cámaras. Iroiro. Es muchas cosas distintas. Kiite. Es la forma te del verbo. Preguntar. Es una manera informal de pedir o recomendar a alguien que haga una pregunta. En un tono más formal se diría kite kudasai, agregando kudasai, por favor, después de kite. La partícula ne al final de una oración le otorga un tono más amistoso. Ne también suaviza el sentido de lo que decimos. Anna le dice a Kenta. どうぞよろしくお願いします. Desde ya, muchas gracias. どうぞよろしくお願いします。 Es una manera más formal de decir よろしくお願いします。 Ya aprendimos que estas frases se usan cuando nos presentan a alguien, pero también se dicen después de haber pedido a alguien que haga algo por nosotros. Dozo hace que el pedido suene más cortés. Kenta está encantado de que Anna le haya pedido ayuda y dice para sus adentros: Anna-chan, kawaii na. Qué bonita es Anna. Al nombre Anna le sigue Chan, que normalmente se usa para referirse a niñas pequeñas. También puede usarse tras los nombres de mujeres jóvenes para expresar un sentimiento de intimidad y afecto. Kawaii es un adjetivo que significa bonito o mono. Na es una partícula que se agrega al final de la oración al murmurar o hablar para nuestros adentros. Oye, ¿será el comienzo de un romance? Sí, quién sabe. Ahora vamos a escuchar nuevamente el diálogo de la lección 28. La frase clave de hoy es... Shizuoka e yō koso. Bienvenida a Shizuoka. Kochira wa itoko no Kenta-kun. Shizuoka e yō koso. Kare wa kamera ni kuwashii kara, iroiro kiite ne. どうぞよろしくお願いします。 アンナちゃん、かわいいな。 Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Hoy aprendimos que la partícula cara indica la razón de algo. En la lección 19 habíamos visto otra partícula con el mismo sentido, no de. Yo quisiera conocer la diferencia entre cara y no de. Preguntémoselo a la profesora. 私が教えましょう。 He aquí su respuesta. Tanto cara como no de se usan para explicar la razón de algo. Por ejemplo, si la razón es un adjetivo como kawaii, bonita, puede decirse kawaii kara. O bien kawaii no de. Pero cuando se usan con adjetivos na o con sustantivos, cara se convierte en da kara. Y no de se transforma en なので. Supongamos, por ejemplo, que 約束. Una promesa es la razón de algo. 約束 es un sustantivo. De modo que si usamos から, debemos decir 約束だから. En el caso de no de, se diría 約束なので. から y no de significan prácticamente lo mismo.Pero usando no de, la explicación suena más suave. Esto se debe a que la N en no de tiene un sonido más suave que la K en cara. Por eso no de se usa más frecuentemente en el trabajo y en ocasiones formales. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas.En el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Marta, ¿a qué te suena esto? Oh, es la sirena de una ambulancia, ¿no? En japonés este sonido se representa así. Pipo, pipo. La sirena de un patrullero de la policía, en cambio, es... Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Al hablar de Shizuoka, lo primero que me viene a la mente es el Monte Fuji. Lo registraron como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2013.Le pediré a Kenta que me enseñe los mejores lugares para contemplarlo. ¿Les gustó la lección 28? En el siguiente programa, Anna y sus amigos harán un paseo en auto al lugar ideal para contemplar el Monte Fuji. No se lo pierdan.